pasé la tarjeta sin pensar dos veces. Promesas de después que nunca crecen. Compré ilusiones en cuotas pequeñas, pero el interés no perdona ni espera. Gané poco, gasté como si sobrara. Hoy pago errores que nadie regala. Lo que fue gusto ahora es castigo. Firmé mi deuda creyéndome rico. Llega el Estado como una sentencia. Números rojos, pura conciencia. Trabajo el mes para el banco, nada más. Mi sueldo entra y ya no está. No fue necesidad, fue tentación vivir por encima de mi situación. Hoy cargo culpas que no me perdonan. Maldita tarjeta que nunca razona. Maldita tarjeta de crédito. Me hundiste sin avisar. Me vendiste comodidad a precio de libertad. Gasté más de lo que ganaba. Ahora pago el error. Trabajo para intereses, no para vivir mejor. Maldita tarjeta de crédito. Cadena de plástico y fe. Brillaba como solución y resultó ser pared. Pasé la tarjeta sin pensar dos veces. Promesas de después que nunca crecen. Compré ilusiones en cuotas pequeñas, pero el interés no perdona ni espera. Gané poco, gasté como si sobrara. Hoy pago errores que nadie regala. Lo que fue gusto ahora es castigo. Firmé mi deuda creyéndome rico. Llega el Estado como una sentencia. Números rojos, pura conciencia. Trabajo el mes para el banco, nada más. Mi sueldo entra y ya no está. No fue necesidad, fue tentación vivir por encima de mi situación. Hoy cargo culpas que no me perdonan. Maldita tarjeta que nunca razona. Maldita tarjeta de crédito. Me hundiste sin avisar. Me vendiste como crédito. Me hundiste sin avisar. Me vendiste como mi.